Y yo, la cita es conmigo. Por Radio Independiente. Martes, 8 de la noche. Yo invito. Canciones a la luz de las velas. Qué bueno que llegaste. Comenzamos. Esto es La Cita. Qué bien suena mi nombre en tu boca. Buenas noches, bienvenidos a La Cita. Mi nombre es Cristian García. Les recordamos nuestros medios de contacto. Estamos desde www.radioindependiente.info y también estamos en el grupo de amigos de Radio Independiente en Facebook y también nos pueden encontrar como Expresión Independiente Morelos o en perfil, grupo o... ¿qué más? Página, ¿verdad? De La Cita. Gracias. Ya la mencioné. Fue el primero que mencioné. Gracias. Y el teléfono en cabina es 404-7549. 404-7549. En controles está Víctor Hackett. Muchas gracias por acompañarnos. Y monitoreando también, esperemos, que esté Farid García desde la comodidad de su casa. Y bueno, con nosotros ya, como ya lo han leído en las últimas noticias de La Cita, está con nosotros la perra Power, ¿no? El show de la perra. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, bien, acalorados, pero muy bien. Pero lo de calor, decíamos que está bien que existe el calor, porque si no, no extrañas el frío. Y Elena también, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Qué tal entonces? ¿Cómo se sienten de estar aquí? Bien, muy contentos. Segunda vez que nos vemos, o tercera, segunda, ya ni me acuerdo. Segunda, tercera vez más o menos. Y el motivo es muy parecido, ¿no? Sí, exactamente. Pues creo que la primera vez fue Tautos en el Cine Morelos. La primera o era vez. El 38 aniversario de Perico. Fue el 38 aniversario. Bueno, ya no venimos a lo del presentación de Tautos en el Teatro Ocampo, perdón. Estoy hecho pelotas, como es mi hábito. Pero ahora estamos porque vamos a presentar por cuarta ocasión el segundo espectáculo visual de La Perra más Manolo Garibay, que dieron en llamar, ya no me acuerdo de quién fue el nombre, Tautos, que es una obra basada en cuatro o cinco videos de... Uh-huh. Bueno, cuatro videos de Manolo Garibay y una intervención a otros videos de Manolo Garibay, a los cuales Elena o nosotros, la perra, les hicimos la música en este caso. Y bueno, aquí Elena es la que se encargó de componer las piezas. Casi todos los videos duran de 6 a 10 minutos. Y con excepción del video, que es una intervención de videos, ese dato me está faltando y me da mucho coraje. Uh-huh. Porque como que son de las primeras imágenes que se grabaron en película. Okay. en el mundo. Uh-huh. Creo, no me hagan tanto caso, pero para eso vengan al Cine Morelos el próximo viernes el show, a las 8 de la noche, que presentaremos Tautos por cuarta vez, esta vez en el Cine Morelos. Ya lo conocen, en Avenida Morelos, en el mero centro de Cuernavaca. La entrada es libre. Un saludo a Cristian Hernández del cine y a toda la gente que nos escucha. Todo el equipo que hace posible. Pero bueno, antes de entrar más en detalle de este evento que viene, quisiéramos que nos contaran un poco sobre cómo surge La Perra. ¿Cuál es la historia? Porque ustedes, pues, como que son multidisciplinarios, tienen diferentes disciplinas. Entonces, sí, como que saber cómo es que hacen este empate, ¿no? Bueno, a mí me toca la parte, como ya te estarás dando cuenta, de la voz al público del grupo. Elena no es que sea muda, pero no tiene... Y sabemos que el tiempo al aire vale oro. Entonces, no habla muy rápido la reina, más que con el bajo. Entonces, yo me encargo de decirles toda esta historia, que Elena es la que la generó. Elena y yo tocamos mucho tiempo con grupos de cantautores o de rock, en donde los líderes eran los guitarristas o el cantante o quien dirigía la banda. El bajo y la batería siempre encargados de la base rítmica y armónica, y en general nos dictaban qué hacer. Uh-huh. No entiendas esto como dictadura, no, para uh-huh. nada, pero uh-huh. te dictan. Entonces tú toca esto, tú toca esto. Y bueno, íbamos felices por la vida hasta que poco a poco, entre que nos venimos a vivir a Tepoztlán, al poblado de Amatlán, y que quedaba ya muy lejos la ciudad, entre que un poquito sí el cansancio de los líderes de las bandas, ¿no? Es que así debe de ser. Y pues, bueno, está bien, tú obedeces. Y que ya que llegamos a vivir a Amatlán, uh-huh. pues estábamos con mucho tiempo libre, o sea, no había luz, no había agua, no había nada. Entonces Elena se puso a componer con la guitarra las primeras piezas de lo que fue el primer disco de La Perra. El primer disco de La Perra se llama así, La Perra. Y hay una pieza que se llama La Balada, que fue la que dio pauta que este dúo, Power Dúo le hemos dado en llamar, porque pensamos que eso es, a lo mejor ahorita el Power empieza a cambiar, pero ya lo verán más adelante o en el concierto. Uh-huh. Elena compuso una primera pieza que se llama La Balada, que el nombre curiosamente poco tiene que ver con un Power Dúo. Sin embargo, fue la piedra angular que empezó a abrir el camino de lo que es la historia de La Perra en 18 años, más 4 de ensayos. Elena componía con guitarra acústica la pieza, ¿no? Yo la escuchaba todas las noches. No había luz. Un día llegó la luz. Me acuerdo de una rola de Blaukoka, Arkansas, que se llama Cuando la electricidad llegó a Arkansas, que es tremenda la rola. Aquí sí fue igual, Cuando la electricidad llegó a Matlán. Entonces empezamos a oír la guitarra, pero ya guitarra eléctrica. Y Elena entonces dijo, a ver, pues voy a poner bajo. Entonces tocaba la guitarra y yo la acompañaba con la batería. Y se agarraba el bajo y yo la acompañaba con la batería. Tocaba yo lo mismo, uh-huh, porque pues era la misma pieza, ¿no? O sea, no había mucho rango de que se hubiese equivocado, o sea. Pero no la podíamos oír completa. Entonces yo tenía ganas de tener un grupo de rock. Todavía tenía el deseo de que me dictaran las cosas. Y formamos un grupo con unos amigos. Y con ellos tocamos esta pieza con Ulises Torres, un amigo, un gran amigo, ingeniero de audio. Y la oímos por primera vez, pero como todo buen grupo de rock, se disolvió. Entonces nos quedamos solos, ya tocábamos, tuvimos unas 8 personas. ¿Cómo se llamaba ese grupo? La Perra Igual. Igual, ¿y por qué ese nombre? Eso deberías de contestarlo tú, Elena, acércate al micrófono. Bueno, se llama La Perra porque me gustan mucho los animales y siempre he convivido con perras. De hecho, son mis mejores amigas, entonces ese es en honor, el motivo. ¿No? Pues, nuestra primera perra se llamaba Juliana, se la regalaron a Elena. Ella de niña tuvo. Se llamaba Juliana. La perra era una pastora alemana. Está en la portada del segundo disco o en la contraportada. Y sí, yo creo que tenía razón y tiene razón Elena. El nombre resultó muy fuerte, cierra algunas puertas, abre otras. Es muy rockero el nombre, pero es muy pesado para las instituciones. O sea, nos lo han dicho fuera de México. Así, ay, sí, sí está fuerte el nombre. Tiene una connotación histórica muy rara. O sea, perra es la mala mujer, ¿no? Uh-huh. Horriblemente y espantosamente. O sea, no lo puedes evitar. Entonces, ¿cómo que va a tocar un grupo que se llama La Perra, ¿no? En muchas oficinas hablamos. Es así, el valor que le dan a las palabras en cierta forma, ¿no? Que realmente con ustedes no tiene nada que ver el nombre con esa etiqueta que le dan a las mujeres, ¿no? Sí, horrible. Y entonces te digo, a veces yo hablo a las oficinas, soy Perico del grupo La Perra. El licenciado le habla del grupo La Perla, del grupo La Perla. Y la secretaria se encarga de sonarlo como La Perla. No, señorita, La Perra, es perra. Porque es totalmente lo opuesto, ¿no? Bueno, en esos términos. El caso es que con esas piezas que tocábamos con Ulises, había un material de él, 8 piezas de él y 8 de La Perra, bueno, 8 de Elena. Y que es curioso, ¿no? Que era... Y de repente nos separamos hacia a punto de un gran concierto en el primer Expo Rock de aquí de Morelos, de Cuernavaca. Paco López y Marco Ruiz y la banda que organizaron el festival nos abrieron un espacio porque la noche anterior a que se fuera el festival tocamos prácticamente en un toquín. Y les dijimos, queremos tocar en el Expo Rock, queremos tocar, queremos tocar. Y nos abrieron el horario más tempranero de la mañana. Tocamos a las, creo que 10 de la mañana, 11. No había mucha gente. Fue muy divertido. Yo eso lo recuerdo con mucho cariño. Porque ni siquiera nos subimos al escenario. Tocamos en la tarima de los conferencistas. O sea, bajaron la mesa de los conferencistas y tocamos. Pero no iba Ulises. No, perdón. La noche anterior, Ulises ya. Nos despedimos de él en el toquín anterior. Y dijimos, queremos tocar de a dueto, tenemos que tocar y nos vale gorro. Entonces nos dijeron, bueno, ahora ya van. Tocamos y de ahí nos seguimos. Ha sido una suerte como la de cualquier perra. Ahora sí en el sentido animal de la palabra. Nos ha ido muy bien, nos han apapachado, nos han querido muchísimo. pero también a nosotros nos ha tocado patada en la tambocha, ¿no? ¿Qué fue de estas primeras presentaciones, ya ustedes dos nada más? ¿Qué resultado o qué esperaban obtener del público y qué fue lo que recibieron? En realidad no teníamos como la duda, teníamos una duda muy grande. Desde que ensayábamos decíamos, uh-huh, esto le va a gustar a la gente, porque tú no te puedes adaptar a la idea, no puedes creer que bajo y batería sea posible. Pero Elena había hecho una primera pieza que se llamaba B&B, en el nombre muy bobo, bajo y batería, que hoy en día se llama el tema de la Pantera Rosa Marihuana. Sí, porque originalmente se llamaba así, porque era la única que teníamos para bajo y batería. Entonces, ¿cuál ensayamos para identificarla? B&B. Ah, ok. Y la tocábamos. Los nombres son muy casuales y accidentales. El nombre de esta pieza la puso el ingeniero de grabación donde grabamos, Manuel Mora, otro gran amigo músico. Y te decía que teníamos como miedo de que fuera a funcionar. A la fecha todavía, y ocurre, ¿no? Nos da miedo hablar para ofrecer el trabajo del grupo. Nos da miedo hablar a lugares o enviar nuestras carpetas a lugares en donde hay que concursar. Si te has dado cuenta, a lo mejor tú lo vives como conductora. Si quisieras entrar a trabajar a un lugar, tienes que aplicar a un concurso institucional para ver si tu carpeta, tu perfil, tu voz, todo tú, funciona para tal o cual instancia, ¿no? Y en este caso, festivales. Y nos fuimos alejando, eso en el momento actual, referido a festivales culturales del país, referido a al mainstream del rock en México. Tuvimos un momento fuerte cuando salió el primer disco de La Perra, porque Hugo García Michel, director de La Mosca y escritor en La Mosca, tuvo a bien reseñar el disco de La Perra como alucinante, porque ahí había catalogaciones, ¿no? Ponle una vela, que era lo máximo, ¿no? Alucinante, y luego de ahí para abajo hasta pedradas, ¿no? Y nos tocó que en ese año del 97 nos pusieran como el segundo mejor grupo de rock del año para La Mosca y quinta mejor grabación del año para La Mosca. Eso nos abrió muchas puertas. Tocamos en La Ficción, tocamos en, no prácticamente donde queríamos, pero sí en La Victoria, un salón maravilloso que hubo frente al Teatro Silvia Pinal, hoy en día llamado Templo de Otras Cosas. Pero bueno, tuvimos muy buena recepción por parte de los medios y de todo, pero no nos dedicamos a ser un grupo típico del rock, en donde el estrellato y el fashion, el glamour rockero, sea lo que más brota. Nos estás viendo y te puedes dar cuenta de que no somos, ¿no? No traemos el lente oscuro, ni la ropa entallada. Elena no se escota. ¿Nunca fue así? No. Siempre mantuvieron su esencia. Sí, entonces, yo sí le decía a Elena, ponte una minifalda y píntate la boca de rojo y va a ser esto un jelengue. O sea, a la fecha lo sigo creyendo. A mí Elena me gusta mucho. Pero Elena es muy fiel a sus principios y ahora le creo a las dos cosas. Creo en la fuerza que tiene Elena por Elena. Además se viste bien chévere. Y creo en lo otro también. O sea, todavía tengo esa ilusión que yo creo que nunca voy a ver, de verla así con un super pant cortitito y un escote casi nada atrás, ¿no? ¿No? Tocando lo que tocamos. Y sería, te lo juro, o sea, estaría padrísimo. Pero, ¿o qué opinas, Elena? No quiere opinar, no quiere opinar. Dice, a la salida, vas a ver. No, esto ya me lo he escuchado decir montones de veces. El rock tiene eso, ¿no? El rock, después de la absorción del rock, que yo creo que nació con un glamour, el rock pertenece a una generación estética súper poderosa, ¿no? El rock de los 60s, hippie, pop, ¿me entiendes? Era así, el cabello largo, súper esponjado, los chavos enchinaban el pelo, unos cinturonzotes de cuero, la super minifal. Janis Joplin era punta de lanza en la moda. Cualquier otra chava que ahorita se nos venga a la mente, Mama Lyon, de las pocas que había que cantaba, ¿no? O que se dieron a conocer. Joan Baez, con todo y su izquierda extrema, también tenía su look. Pero bueno, volviendo al asunto, tuvimos una muy buena recepción por parte del ambiente del rock. Pero poco a poco nos fuimos moviendo del DF. Nosotros éramos del DF. La perra nace en Amatlán, literalmente. Uh-huh. Pero bueno, llevamos 26 años, casi 27. Estamos a la vuelta de cumplir 27 años en Amatlán. Y la perra nació ahí y ya como que ir al DF hoy en día, Ciudad de México, cosa que me da mucha risa. Ya no tenemos muchas ganas de ir. Probablemente algún espacio sí nos den muchas ganas, pero a la ciudad en sí no tanto. Ya no. Ok, vámonos a un corte rápidamente, pero antes quiero dejar una pregunta al aire para Elena. Dice, sí. Te dije que no iba a hablar. ¿Qué tan complicado ha sido para ti, la que tú quieras, qué tan complicado ha sido para ti, siendo mujer, entrar en este mundo del rock, que supuestamente es un medio para hombres? Entonces, regresando, ¿me la contestas? Gracias. Vámonos a un corte. ¿Con cuál nos vamos, Víctor? Pues con la que trajeron, Tracy. Vámonos riendo. Ok, volvemos. No estoy muy parlanchín. No, está bien. Siempre estoy muy parlanchín, ya me conoces. Thank you. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Quédate en La Cita, con lo dulce de la vida. Soy muy parlanchín, toda la rola me la pasé hablando. Ustedes no me oyeron más que al principio. Qué bueno que lo escucharon. Es difícil que me calle y no lo pienso hacer. Así que a ver, háganle como puedan. A ver, a ver. A ver, a ver. No, no es cierto. Elena, contesta la pregunta, por favor. Bueno, creo que cuando yo empecé a tocar rock nunca pensé que fuera difícil por ser mujer. O sea, eso nunca lo pensé. Y a partir de ahí entré a todos los lugares a tocar como si no pasara nada. Entonces, ya ahorita sí me puedo dar cuenta que sí es difícil, pero yo creo que era un deseo de entrar y simplemente lo hice, ¿no? O sea, sí hubo casos pesados, ¿no? O sea, sí, pero ¿Cómo no? No sé, quizás desde chica yo no quería verme como todas las mujeres, uh-huh. O sea, y si, yo sí creo que si tú eres fuerte, o sea, si te dedicas también a que, ¿cómo se dice?, a que ejercites tu cuerpo, uh-huh. Pues también tienes fuerza, y uh-huh. No igual que los hombres, pero sí tienes mucha manera de estar igual, ¿no? Tenemos distintos tipos de fuerza, ¿no? Finalmente somos... Claro. Pero exacto. A mí me sirvió mucho andar en bicicleta, hacer ejercicio. Entonces, pues yo nunca me sentí como el sexo débil. Uh-huh. Jamás, exacto. Jamás. Eso jamás. Pero sí, sí veo que... Sí hay muchas... Un poco de anécdotas de que estamos tocando en el chopo y pasa un chavo y me desconecta, ¿no? Entonces, digo, no puedes saber si el chavo se pone nervioso o me desconecta nada más por qué, ¿no? Uh-huh, o sea, pero bueno... Son. No, bueno, hay varias anécdotas que Elena tiene en la mente, yo las tengo siempre a la mano. Llegamos a tocar a Rocotitlán y en 4 segundos que la dejé en el escenario ya había gritos. Entonces yo era muy amigo del ingeniero de sonido y le dije, ¡ey, ey, ya se armó, ya se armó! Entonces corrimos los dos al escenario y la actitud era, igual lo ocurrió en otro foro. En el todavía existe en el foro Alicia, el amplificador del bajo va de este lado, amiga. Entonces ese comentario, y que me brinque quien brinque, somos amigos con Nacho Alicia, en Rocotitlán somos amigos con toda la gente, pero son realidades. El staff no siempre tiene la palabra, uh-huh. Entonces no, Elena toca de cierto lado porque así es nuestra estructura escénica, claro. Entonces le decía, no, es que el ampli va del otro lado. Esa respuesta para una niña como Elena, bueno, no niña, una chava como Elena, era ligeramente cuadrada. Uh-huh. Entonces se armaban unos merequetengues muy rudos, entonces teníamos que llegar así, no, tranquilo, tranquilo, va de este lado, amigo. Pero ya era así una onda pesada. Ya que la veían tocar, la respetaban mucho. Esa es otra cosa, eso es la anécdota, la otra mitad de la anécdota. Claro. Había mucho más, de hecho nuestro tercer disco se llama Romance con la Ira, y Elena tenía una ira muy fuerte en la escena, ¿no? A la hora de tocar, y entonces los chavos, ingenieros, todo el mundo, órale, qué hondón trae esta tía, ¿no? Entonces sí, claro, aparentemente no pasó nada, y además la respetan mucho hoy en día, pero pasaron muchas cosas en el inter, ¿no? Uh-huh. Y esas que, bueno, ahorita las platicamos, y si alguien oye y dice, ay, vas a ver, que no sé qué, cualquier comentario, yo me reiré toda la vida de todas esas cosas, si alguien se saca de onda. Ya ni me acuerdo si aquí en Morelos nos llegaron a pasar cosas de ese tipo. A lo mejor Elena sí se acuerda. Yo no. Pero... Pues no, ¿eh? No, allá acá en Morelos es como un paraíso, realmente. Mm. O sea, es muy relajada la vida, aunque haya habido tantas violencias y tanta cosa. Pero la escena rockera es de lo más candorosa, romántica. De repente... Bueno, ha habido mucho metal. Aquí un saludo a los Inferia, los saludos a Darkness, a todas estas bandas de rock pesado, metal, uh-huh. Con los que también en algún momento convivimos. Pero también hay una gran cantidad de grupos muy pop. Entonces esto hace una escena muy relajada, muy divertida. Y bueno, esta es como parte de la pequeña historia de Elena como mujer en el rock. Yo creo que, y últimamente en las entrevistas lo digo, creo que tendría que tener un reconocimiento más del que hay. Me animo, soy casi un anciano, no me importa, y digo, como me dice Elena, te va bien porque ahora te vale gorro lo que dices. Entonces lo quiero decir porque lo creo, ¿no? O sea, creo que es una chava que toca el bajo increíblemente bien, no me importa que esté en mi grupo, más bien qué bueno que esté en mi grupo, y creo que compone súper bien rock en un género no estándar, o sea, hacemos uno de los géneros más raros que hay en el mundo, o sea, que es el rock oposición, rock uh-huh. progresivo. Entonces, bueno, no hay mucho en México, no hay mucho en el mundo. O sea, no la quiero poner a la altura de nadie. No, no es mi intención. Simple y sencillamente siento ese... Yo te hago el reconocimiento, mi reina. Pues sí, perdón. Realmente es una labor que hay que reconocer, ¿no? Y como dices tú, tú no te sentías como el sexo débil. Entonces eso también te ayuda a ti a proyectarte de cierta forma. Nos comenta Perico, ¿no? Que a él le gustaría verte, que arreglada distinto, pero tú tienes esa esencia, ¿no? Una mujer fuerte que no necesita vestirse como otras para llamar la atención, porque lo tuyo es demostrar con tu trabajo lo buena que eres. Pues sí. Y no, y también con los pantalones pegados que se pone el del toque. Se pone una blusita muy bonita. Pero es para ti, no para el público. Sí, no. Por eso pongo la batería un poquito más atrás de lo normal. Para estar viéndola. Por Dios. No, pues sí tocamos. No, más bien tocamos muy de frente. Cada vez se hace más necesario tocar de frente y viéndonos mucho. Pero bueno, ¿cuál era la otra pregunta, maestra? Por favor. ¿Cuáles son más o menos estas imágenes que podemos ver cuando estamos escuchando la música? Ah, bueno, ¿vas o voy? Vas. Tracy en particular, que ustedes escucharon, es una pieza de un colorido extraordinario a partir de la creación visual que hizo un artista en Canadá llamada Tracy, no tengo el apellido, ella se llama Tracy algo, uh-huh. Hizo imágenes con luz de neón, corazones, súper chistoso porque son así... corazón, una pareja, una copa de vino, una chica, ¿no? Así cosas uh-huh. así. Y Manolo se dedicó a hacer con esas imágenes este video. Es sorpresa, ustedes lo tienen que ver y bueno. Claro. Este es de mucho color. Otra pieza que se llama Retractus. Uh-huh. Esa la pueden ver en la red, en el perfil de Manolo Garibay, uh-huh. en YouTube. Uh-huh. Aparece como tal Retractus, musicalizada por Elena y por Perico, okay. no con la dotación que presentaremos en el Cine Morelos, pero está muy interesante. Esa es una pieza visual, es un video hecho a partir de 365 autorretratos que se hizo diariamente Manolo durante un año. Muy interesante la propuesta, y con ellos desarrolló este video que dura alrededor de 7 minutos. También, yo los invito, si nos están escuchando atentamente, a que vengan para que puedan, o que se metan al muro de Manolo para que vean Retractus. Uh-huh. A mí me encanta porque están los 365 cuadros o retratos de él en movimiento y están manipulados y están trabajados de una manera muy en el estilo, muy en la línea de Manolo Garibay, que es el artista visual con el que hacemos este segundo concierto visual. Aprovecho rápidamente para decirles que el 28 de este mes estaremos también en el Cine Morelos con nuestro primer concierto visual, que así se llama, Concierto Visual con Manolo Garibay. Ese lo trabajamos completamente distinto. Este es un paréntesis. La Perra tenía un concierto ya hecho con el que uh-huh. nos presentamos, como nos vamos a presentar el sábado en la Martina Zabaleta a dúo, ¿sí? Y Manolo nos ha seguido desde niño. Uh-huh. Vio crecer a la Perra, vio todo, lo vimos crecer como artista visual. Y surgió esta simbiosis de sinestésica de hacer de la música y el arte visual una pieza en conjunto. Y creo que los dos resultados son muy buenos. Concierto Visual es una obra hecha en función de la música de la Perra. Esa lo van a ver el 28 de este mes en el Cine Morelos a las 8 de la noche, entrada libre. Y Tautos, que es lo que presentamos este próximo viernes, uh-huh. motivo de esta cita. Exacto. De la cita. Bueno, tenemos es saludos diferente. Para Jill Kay, que nos está escuchando, y tenemos comentarios de parte de Dora Flores. ella dice, bueno, primera su primera pregunta era ¿por qué la perra? ¿No? Ya nos quedó claro. Sí, lo escuchó. Luego, sí, okay. Luego dice, el nombre nos da la primera impresión de los grupos, pero en este caso es algo que nos causa interrogantes, ¿no? Creo que es algo importante, ¿no? Que ya no nada más te quedas con el nombre, sino que empiezas a pensar y a hilar, ¿no? Exacto, ¿no? Y también nos dice, el rock es una expresión más de la música, que no todos disfrutan, pero que encierra muchos matices de personalidad. Es un género complicado, me imagino, pero quien realmente lo aprecia sabe del trabajo y del esfuerzo que se hace, ¿no? Para lograr llegar a la gente. ¿Por qué Perico el Payaso? Esa es otra historia más vieja que el tiempo. Pues es una suerte en mi vida haberme vuelto, convertido o descubierto o haber uh-huh. nacido como payaso. Lo platicamos aquella primera cita. Uh-huh. Un payaso en la confitería. En la confitería, es el más fresa, ¿no? Apenas íbamos a la confitería. Sí, ¿verdad? ¿No? Echar un dulce, un caramelo. Esta ya es la cita, viene la perra y todo. Bueno, yo nací como payaso y me descubrí como tal. O sea, yo creo que nací con una posibilidad de movimiento, una posibilidad de verbo relativamente veloz, no quiero decir superior ni nada, no. Sencillamente tengo una capacidad de movimiento gestual y de movimiento corporal que facilitó que mi camino por el teatro se fuera más hacia el lado cómico. La gesticulación la he llevado a lo largo de estos 38 años de carrera. En mi caso, en mis posibilidades, al tope. Quiero decir esto al límite. O sea, no sé si vaya a poder llegar más lejos en velocidad de gesticulación. Lo que sí sé es que voy a llegar, y es un reto, a más precisión. La precisión del payaso, para mí, es de lo más importante que tiene que haber en un escenario payasesco. Si tú ves a los grandes payasos, casi todos ellos silentes, esto es mudos, bueno, de espectáculos en silencio, tienen unos rangos de precisión impresionantes y casi todos son suizos. Grock, Dimitri y las nuevas escuelas de payasería que vienen. Esos sí son payasos, no como otros que conozco. Pues bueno, también es otra palabra como la perra. Son palabras muy llevadas a menos, ¿no? En México, por un tiempo, los payasos prefirieron ser mimos. No quiero mandar a saludar a nadie, pero hay varios. Y hoy en día, la fuerza es en el clown. No quiere ser payaso el payaso. Mis amigos payasos que me están escuchando, ya hemos bebido algunas cervezas hablando de esto. Han discutido esto. Aparentemente no hay diferencia. Yo un día digo que hay una diferencia gigantesca y un día digo que no hay ninguna. Lo que sí te puedo decir es que clown o payaso, a un nivel que creo que sí he conseguido alto en mi ser, requiere de una precisión como la que tengo ahorita para poder hablar, ¿no? Así de que me tengo que concentrar y decir la palabra exacta en el momento exacto. Entonces, si voy a hacer un gesto, es ese gesto y no otro. ¿Me entiendes? En el escenario, eso es bien. Y me gusta mucho. Hoy en día no está tan valorada la actividad del payaso en ese estilo. Se busca más las grandes troupes de payasos, las comparsas, los clowns, ¿no? ¿No? Sí. En fin, y no, esto no es queja, es una realidad social, una realidad mundial. Yo soy feliz siendo Perico el Payaso Loco, 38 años de payasería, este año 39, y que viva la risa y la musa. ¿Cuál ha sido, Elena, este trabajo, esta gran misión, no sé cómo llamarlo, son teatreros en el buen sentido de la palabra, combinarlo con la música? ¿Cuál es esta respuesta que han tenido del público y qué tan difícil ha sido hacer esta mezcla? Bueno, yo no sé actuar y a mí me cuesta mucho trabajo, pero... Pero eres casi la productora de lo que hace él, ¿no? Según nos está comentando. Yo creo que fue de verlo en todos sus espectáculos y darme cuenta de lo importante que es el llevar el ritmo. Siempre que veas a un actor o cualquier presentación que veas en un escenario, tiene que tener ritmo. Hay veces que la magia no se da porque esos escenarios abiertos donde hay tanta gente, tanto ruido, es muy fácil que se pierda el ritmo, porque o sea, es demasiada energía la que está ahí circulando y no deja que el espectáculo busque su magia y su ritmo. Pero hay veces, yo he visto a Perico en escenarios con gente donde la energía realmente es muy difícil y él tiene que seguirse y tratar de atraparlos, que es algo increíble que un solo personaje esté en un escenario de esos enormes de gran support, donde hay, está un parque, pasan los globeros, pasan vendiendo cacahuates, hay tamales, miles de distractores, todo, ¿no? El mundo sí. Habla, ¿no? Y llega un momento en que un solo personaje, sin llevar nada de escenario, logre poner atención, bueno, más bien logre la atención de toda esta gente, ¿no? Entonces, eso yo creo que en muchos festivales no lo valoran, ¿no? Uh-huh. Lo que valoran es que haya un chorro de escenografía, uh-huh, mucho colorido, mucho grito. No sé, ya ahora el arte se volvió entretenimiento. Exacto. O sea, le dicen arte, pero es un entretenimiento, ¿no? Entonces, pero, bueno, sigue. Sí, porque no estoy contestando, nada. No. Entonces, pero ver a Perico oradora. Todo esto de ritmo, todo este ritmo de todos sus espectáculos, a lo mejor a mí me sirvió para verlo y tener ideas sobre lo que podía hacer. Entonces, uno de los espectáculos, el primero donde yo participé, que es Payasadas Rockeras, pues yo me subo al final y hago una escena de nada. Pero ese es, repetirlo varias veces con el público me empezó a quitar el miedo y a hacer ese poquito que hago, aprendérmelo y hacerlo con ritmo, ¿no? Que eso es lo que yo veo, o sea, en un escenario. Está hablando de la dificultad que le costó a ella. Uh-huh. Cristian, yo creo que se refería a la dificultad de montar entre tú y yo y la creación de los espectáculos. Ahí voy a meter mi cuchara. Elena sabía cuál era mi deseo de fondo. Era, porque ya no lo es, hace años, hace 10 y tantos años de que nació Payasadas Rockeras, y que era tener un grupo de rock para niños. Yo soy muy cuate con Qué Payasos y con todas las bandas que hay de rock para niños, a todas las conocemos. Cachivache, Yucatán Agogó, Patita de Perro, a todos. Entonces yo siempre decía, ay, ¿por qué no puedo tener un grupo de rock para niños? Es como que Elena me dijo, pues ¿por qué no cuentas esa historia? Entonces me dijo la historia. ¿Cómo fue que llegaste al rock? ¿Cómo fue que los viste a los rockeros? ¿Qué te cautivó? Y entonces actúas a tu mamá y a tus personajes. Y esa es la historia. Yo llegando de la escuela con el look de los años 60, que es cuando yo iba a la primaria, con mochila de ¿cómo se llama? De baqueta. La baqueta, como les digo a los niños, no es ninguno de sus hermanos grandes, sino un cuero apestoso que huele a guácara de borracho crudo. Eso se los digo en el escenario y la gente se ríe porque se quedan así como, ¿qué onda? Entonces llego a ver a mi mamá. Mamá, ya llegué de la escuela y tengo que hacer mi tarea, tengo que comer y después ver la tele. Toda esa historia me lleva a que me siento a ver la tele y aparecen en la tele los rockeros. Esa es una poquita de alteración en la ficción, porque cuando yo tenía esa edad de ir en la primaria, los rockeros no aparecían en la pantalla, estaban en Inglaterra y en Estados Unidos en disco de acetato. Uh-huh. Pero había que actualizarlo, ¿no? Entonces hago la escena de los rockeros en pantalla y bla, bla, bla, bla. Entonces, bueno, yo les estoy contando aquí un poquito lo que me dijo Elena para hacer el show. Montarlo no fue tan difícil. Y lo curioso es que eso que dice Elena, de que ella no es actriz, pues yo aquí, o sea, ya me la sé porque he estudiado teatro y porque así es la vida. Dije, tú no tienes que actuar nada. Tú eres como eres y Fellini tenía razón. Tú nada más di, sí, no, claro, papá, adiós, bye, y la gente se va a reír. Entonces Elena se sube, yo le pregunto, ella contesta, ta, ta, ta, y la gente se ríe porque trae el personaje puesto. Lo que nadie se imagina es cómo es Elena ya que se pone el bajo, porque se sube y es como ahorita. Pero ya que empezamos a tocar, pues es un Transformers, Elena, finalmente, ¿no? Se pone el bajo y empieza la fiesta. Y bueno, como dice ella, yo me subo al final y toco 3 rolas. Pues sí, toca 3 rolas, pero es el alma del espectáculo, ¿no? Igual en Alegro en Payasada Mayor, es otra historia que también es creación de Elena y tiene que ver con mi edad, tiene que ver con lo cómo vivo hoy en día. Ya pues, voy a ser un mayor realmente dentro de muy poco. Eso que te dan tu credencial, una credencial que te dice INSEN, que yo pensaba porque incendio, inseguridad, no. Y es no, es de que ya eres viejo. Entonces va a tener una credencial de ser viejo. Pero bueno, te haces mayor, respetable, feliz. Y pues bueno, tan. Nos dicen por aquí, Perico es un gran músico y actor y lleva bastante tiempo en los grandes escenarios. Debe ser muy alentador, ser considerado un innovador en el arte. Y bueno, hablando, retomando un poco lo que nos decía Elena, me imagino que es bastante complicado. Cada quien tiene su personalidad, tiene esa esencia que hablábamos desde el comienzo del programa. Son personas totalmente distintas, con gustos que empatan, y esto es lo difícil, ¿no? Empatar, claro que tiene que haber una relación, ya sea de años, muy duradera o con mucho agarre, ¿no? Donde puedan ustedes pues ser compatibles, ser entenderse el uno al otro, conocerse para llegar a entregarle al público este show que está perfectamente bien armado. La pregunta es, cuando nos comenta Elena que hay muchos distractores alrededor, ¿no? De todo esto, ¿qué es lo que hacen ustedes para cautivar, como nos comentabas, al público? ¿Siguen siempre una metodología? O sea, en mi plan de trabajo está que sigue este show y tengo que hacerlo hasta que me pelen. ¿O está esto como, cómo se le llama cuando actúas de repente que no lo tienes planeado? Improvisación. Exacto. ¿Improvisan en la música, en la actuación? ¿Qué es lo que hacen? Otra, no lo quise decir, bueno, hablar de uno mismo es así. Bueno, ¿quién dijo aquello de que era una dicha que lo que dijeron de mí? Estuvo bueno ese comentario. ¿Quién lo dijo? ¿Puedo saber? ¡Qué bien! No, lo veo a lo lejos. Ok. Gracias. Mira, no había yo querido hablar de esta parte porque sí. Luego suena como mucho ego. Pero la otra actividad que me dediqué a desarrollar desde chavo, y curiosamente me viene una anécdota de joven, de cuando cometes errores, que ahorita les contaré, que fue desarrollar la improvisación como parte del show. O sea, si no improvisas, si no sabes improvisar, estás perdido. Me invitaron a una masterclass en el DF para que vino un grupo de payasos canadienses a dar una masterclass y yo estaba como público. El maestro que me invitó, Anatoly Lukachov, director del Escuadrón Jitomate Bola, lo hizo muy a propósito porque sabía que algo iba a ocurrir. Entonces uno de los alumnos que tienen esta inquietud de ser la pregunta estrella, de llamar la atención en ese día en la sesión, hizo una pregunta que a mí me costó mucho trabajo quedarme callado. Y les decía él a los actores que habían actuado la noche anterior, ¿qué haces si tienes que salir al escenario sin nada que decir? Sin nada, sin saber qué vas a hacer. Entonces, ¿qué es lo que haces? Así como que era una pregunta como filosa, como difícil, pero a la vez era lo más ingenuo del mundo. Entonces, nadie contestaba. Yo le dije, espérame tantito. Nadie te está contestando, pero no puedes salir al escenario sin saber nada que vas a hacer. Un payaso tiene que tener todas las armas de risa en la mano para salir al escenario, si no, no sales. La respuesta es no sales. Entonces hubo un gran silencio, los actores canadienses les tradujeron mi respuesta. Fue así como un poco incómodo, pero yo estaba enojado porque ese tipo de preguntas es lo contrario. Esa pregunta no es nada inteligente, o sea, el chavo se quería lucir, pero a mí me sacó de onda, ¿no? No sales al escenario si no tienes nada que decir. ¿Cuál fue la pregunta otra vez? ¿Cómo puedes salir al escenario si no tienes nada que decir? Okay. Y ya te tienes que salir al escenario. Pues no sales. Si sales es que sabes morir. Que esa muerte, ¿no? Los nada payasos. Más, la pregunta que te hizo es diferente a la mía, ¿verdad? Porque tell ya me why. Sentí aquí como... ¿Cuál es la tuya? Tell me what's your question. ¿Qué, cómo es que logran captar la atención de la gente? Con estos años de callo en el escenario, de estarse moviendo en la calle, que yo no hago teatro de calle, pero como bien dicen, actuamos mucho en plazas. A mí me encantaría hacer teatro de calle porque creo que de eso vamos a vivir en el futuro. No sé, lo que no sé es que no sé pasar el sombrero ya. Pero va a ser diferente, ¿no? Porque ya van a llevar música en vivo, ya no va a ser con la bocina, ¿no? Pues sí, algo así. Pero bueno, el caso es que un payaso que se jacte de ser tal tiene que tener 30 armas mínimo para aguantar una escena X en la calle. Y yo desarrollé un estilo de improvisación muy particular, que es jugar con las palabras a la N, ¿no? También ya cada día lo hago probablemente menos o no sé qué. Pero sí fue parte de nuestro... Es parte de nuestro éxito, si es que el éxito existe. Creo que todo es una ficción hoy en día. Bueno, por esa parte tenemos la respuesta de Perico, ¿no? Que dice, yo sí puedo improvisar y esto. Y en tu caso, Elena... No, yo no sé improvisar. O sea, yo me subo a tocar y punto. Y hago lo que... De hecho, si Perico se tarda mucho, yo siento que me estoy muriendo en el escenario. Y no sabe morir. ¿Qué hago, no? Yo no soy, te digo, yo no soy actor, entonces. No, no es actriz. Pero no, Elena tiene algo que poca gente tiene, que es paciencia. Esos silencios que dice que me tardo en llegar a ella, a veces son muy prolongados. Sí, o sea, la escena es, me tengo que acercar a ella, yo probablemente estoy hablando con una señora que va pasando de cualquier tema de la vida. Y claro, como tengo un microfonote y bocinas a mi servicio, pues bueno, no pasa nada. Y aquí quiero retomar para los que estén así muy atentos a la plática, algo que Elena dijo y que a lo mejor les está brincando. En una plaza hay mucho ruido, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y entonces es muy difícil llamar la atención y Perico lo logra. Por ahí alguien dirá, en la comedia del arte, en el teatro callejero de la Edad Media, no había equipos de audio, no había nada de eso. Pero no había máquinas de hacer helado, no había una máquina para generar luz, no había ventiladores, no había coches que pasaban detrás, no había nada. Era la plaza, el atardecer. Imagínense ustedes una ciudad de Italia, la que escojan. Llegan los saltimbanquis, el teatro de calle, ponen su templete y bueno, van pasando la gente y estos se ponen a actuar a gritos y no competían con ni una sola máquina. Ahora nosotros requerimos de un gran soporte. Bueno, a mí no me gusta el gran soporte, me gusta que mida 60 centímetros de alto, no, 220. Y un equipo de sonido para que se oiga al, y que además que no te oigan, yo creo que te oían 400 personas a gritos con Pulcinella, Colombina, Pierrot, Arlequín, todos así llamando la atención, malabares, bla, bla, bla. La gente los quería ver. Acá no, tienes que llamar la atención, estás contra la televisión, contra los celulares, que todo el mundo está viendo a su tía en chones, ¿no? Entonces es en el celular, ¿no? Es así todo extraño. Entonces, bueno, digo, lo menciono, lo acotamos nada más por tararín, tarará, ¿no? Pero ya despertaste otra duda en mí. ¿Cuál es? ¿Cómo es esto de las tecnologías en cuanto a la comunicación que utilizan ustedes para poderse dar a conocer? Mira, somos solo dos, Elena y yo, y estamos por... Elena ha oído una gota de esto, estamos por entrar en contacto. Bueno, somos amigos de un saludo para Ruina Tropical, para acabar pronto. Estamos muy probablemente a punto de hacer un trabajo conjunto. Esto yo me animo a decirlo, pero no lo hemos hablado, no nos hemos sentado. Porque, esta es la respuesta, yo solo apenas puedo con dos cuentas de Facebook, la de Perico y la de La Perra. O sea, imagínate, no hay Twitter, no hay no sé qué, SoundCloud tiene 8 rolas de La Perra, no hay nada en Spotify, no tenemos nada de nada. Entonces, o tenemos un equipo, o le pagamos a alguien, o nos morimos. Yo he optado por solamente Facebook con una característica, que los espacios a los que estamos llegando o tienen una poca de difusión por su cuenta, en Cine Morelos este viernes a las 8 de la noche, o lugares muy pequeños, la Martina Zabaleta este sábado a las 8 de la noche, en Jojutla. En Jojutla. En donde, a través de Facebook y con los contactos que tenemos... Tiene la Martina, tiene el Cine Morelos, puedes lograr una audiencia decente. Lo que no le va a ocurrir a ninguna banda de rock, y ya lo saben todos los que han acudido a Cuauhnagua, a Calterno, las sesiones que ha habido con los productores de rock precisamente, lo que no le va a ocurrir a nadie es que si ninguno de esos productores o de algún lugar del mundo toma un grupo, no van a trascender. Y no hay ninguna duda, o sea, tendrían que ser realmente unos genios o tener una propuesta cautivadora, o van a estar, y no tiene nada de malo, compañeros y compañeras, si me están oyendo, no tiene nada de malo vivir como vivimos La Perra. Pues nos la pasamos súper chévere, tuvimos grandes momentos. Ahorita no es que sea chico ni mediano, es otra realidad. Para mí estamos viviendo ciencia ficción pura. O sea, y te lo dije también creo que esa vez anterior. ¿Cuánta gente fue a ver a los Stones en el Foro Sol? No me digan. ¿Cuántos hubo hasta adelante? ¿Cuánto pagaron esos que estaban hasta adelante? Multiplíquenlo por la cantidad que había enfrente. Tienen una cantidad. O, si saben el total de lo que se metió en el Foro Sol de pura taquilla, piensen lo que se ganó el grupo. Uh-huh. ¿Eso alcanzaría para pagarle a todos los grupos de rock independientes? Probablemente de Morelos y Puebla durante un año. Probablemente, ¿no? No sé. Pero bueno, también pensemos en que muchos de estos grandes conciertos llevan acarreados, ¿no? Les pagan tanto también por llenar esos lugares, etcétera. Es muy loco, pero bueno. Ya volví a hablar mucho. Antes de irnos al corte, saludos a Cristian Iván de Jesús. Dice, muy buen programa. Un saludo para su esposa Itzel. Saludos. Dice que nos está escuchando. Saludos, muchachos. Corran la voz. Ahí está. Entonces, vámonos a otro corte musical y volvemos. ¿Con cuál nos vamos? Con... ¡ay! No, lo vamos a llamarle hoy la 2.5, pero no nos sabemos el nombre. Es improvisación. Por eso, perico es perico, chingado. Los martes ya tienen otro sabor. Volvemos con La Cita. Ahora sí, ¿estás seguro? ¿No vas a hacer fallar otra vez y quedar mal ante toda la gente que nos está escuchando, Víctor? Ya estamos aquí de vuelta en La Cita. Con lo dulce de la vida y estamos con nuestros amigos, si ¿sí les puedo decir amigos? De la perra. Es que comentaba hace rato una tarde con una de mis amigas que a mí me molesta cuando la gente que no conozco me dice amiga y ahorita como que dije, ay, no sé si les voy a molestar. Bueno, ya hablamos sobre pues cómo es esta sinergia que surgió entre ustedes, ¿no? Toda esta pues convivencia que logra que sea posible en estos shows. ¿Qué más nos pueden comentar para empaparnos un poco más de lo que es el conjunto de ustedes dos? ¿Tienen eventos en el DF próximamente o en algún otro estado? Pues sí, tenemos tentativamente una ida a Puebla. Bueno, es un hecho, solo tenemos que ver qué escogemos. Si una presentación aquí, si nos confirman algo aquí en Cuernavaca, no vamos a la otra porque es el mismo día, es el 6 de mayo. Pero bueno, sí volveríamos a Puebla a tocar en un lugar que se llama Mamut, Café Foro Mamut. Acabamos de tocar en el DF, cosa que es así como muy, muy excepcional porque no habíamos podido, estuvimos en Hobos, un bar muy rockero, que fue curiosamente la mamá rumba de Coyo de San Ángel, fue el mamá rumba en San Ángel. y tienen una, pues ya tienen una clientela excesivamente rockera, muy divertida. Estuvimos con ellos muy desvelados, que también ya no estamos para el desvelón. Al día siguiente tocamos en el Audiorama de la Ciudad de México, en el Parque Hundido. Y bueno, no estamos tirándole mucho al DF. Sí, sí creo que va a haber cosas, pero no sé. Vamos, te digo, lo seguro es Puebla, muy probablemente Tlaxcala, Puebla, se me van los nombres de los lugares, pero bueno, Jojutla. Uh-huh. Aquí en el estado vamos a estar, no sé, hasta donde demos. Queremos tocar en Chilpancingo, queremos tocar en Taxco, Guerrero. En Taxco hay un lugar que ahorita se me fue el nombre. Pero sí, no, lo acabo de ver y tengo que hablarles, no los encontré ahí en la red. Sí, ese es muy loco. Ahorita que dijiste lo de amigos, esto de uh-huh. Facebook está alterando muchos códigos. Sí. Y esto de decir amigo, me gusta o no, se volvió totalmente fuera de contexto para gente como nosotros, que la palabra tiene un peso que yo solo sé contigo. Claro. O sea, cuando escribes, cuando pones algo, cuando publicas, no es como cualquier chavo. Uh-huh. Y no tiene que ver con la edad ni nada de nada, pero se nota que eres una persona que te interesa la literatura, por ejemplo, que te gusta el buen hablar. Entonces, ya decir amigo a cualquiera, sí, cierto, ya vuelve, se vuelve así como raro. De hecho, luego es agresivo. Sí, sí, lo tomas así, ¿no? Se te acerca algún comerciante, oye, amiga, y así como que ni siquiera te conozco y ya. Sí, es como aquellos que te dicen, sí. No, sí, hermano, ¿no? Entonces ya puedes dudar. Alguien me dijo un día, duda de todo aquel que te diga, sí, mi hermano. Uh-huh. Exacto. Pero se puso de moda. Entonces ahora todo es brother, bro, hermano, ¿no? Entonces ya no hay línea que seguir. El lenguaje está flotando. Y ya que estamos hablando de estas redes sociales y estas cosas, ¿ustedes sienten que es un método de publicidad o de difusión real o es algo ficticio? Porque bueno, Facebook... Aparentemente todos tenemos Facebook, pero la información no va a llegar a todos. No, y además es una cuestión de que pasan segundos y ya tienes otra y otra y otra información. Es un crimen. Sí, yo creo que es... En ese sentido sí se volvió una hermandad facebookera. Uh-huh. Tú les puedes decir hermanos del Facebook y todos van a saber de quiénes hablas. Sí, ¿no? Son todos sí. Aquellos que diario, rigurosamente, lo abren un ratito. Te cansas, te aburres y dejas de entrar. Y ahorita quisiera no entrar, pero es un medio de comunicación. Todo el trabajo de este año ha sido a través de Facebook. Si nos están oyendo, han de estar felices, han de decir, wow, somos unos genios. Ahora, piensen ustedes. Tú dices, me está viendo todo el mundo, te va a ver tu... ¿Cuántos contactos tienes? Por más que se multiplique tu notificación, uh-huh. Se puede multiplicar por 10, no creo que por mucho más. Y además, los nombres y las modas pesan toneladas. La gente está buscando X cosa, no a ti. Entonces, por eso los necios estamos... Uh-huh. Y terminas cansando, ¿no? Con terminas tanta cansando. Publicación. Sí, sí, yo también no sé cuándo aburro a la ya gente. Ya publico otra vez, ¿no? Ya, mejor ni lo veo. Sí, es un peligro. Es un peligro total. Pero sí. Aparte, yo lo poco que he visto, porque yo no entro, es... Recuerdo que fuimos a tocar a no sé dónde y nos dijeron, sí... Va a venir mucha gente porque en Facebook se hizo ya le dieron evento. Like no sé cuántos. Entonces, claro, ya sabes que si 1,000 le dan like, van a ir 2. Sí, es que, o sea, exacto. Totalmente... Sí, es una... Pero te digo, Elena, yo sí te quiero mucho a la comunidad. O sea, les confieso que me doy cuenta de la relación que tenemos a través de Facebook. O sea, yo con Cristian, claro que somos amigos. O sea, nos habíamos visto nada, yo te empecé a hablar... Tuvimos un intercambio de ideas, establecimos un código de comunicación, te lo juro, o sea, yo a ti no te escribo igual que a mis cuates, o sea, eso es así. No te voy a decir amiga como cualquiera. Sí, y entonces, y así es con mucha gente. Yo tengo contacto con un chorro de gente que luego digo, y les tengo que decir de dónde nos conocemos. Uh-huh. Y ya me, de tal parte. Ah, ok. Entonces ya empiezo a reconstruir. Pero ¿cuál de todas esas personas, no? Que vi. Sí, porque no, mucha gente ya no la conoces en persona. Sí. Eso es una alucinante. Y es aquí, ¿no?, donde estas tecnologías nos están como que individualizando más, ¿no? O sea, nos, sí. Nos están separando, nos están sesgando. A ver, ahí le va una pregunta a la cita y a todo el equipo de producción de esta estación de Radio Independiente. ¿Qué opinan de lo que me dijo Elena? ¿Sabes qué? Ya no vamos a grabar nada. Si nos quieren ver, Va a ser solo en vivo. Por no, acá ya hubo un gesto. No, es que es como si tuvieras una daga. Y la clavaras en tu pecho. Realmente te la clavaras en la espalda. No te la puedes quitar. Sí, fue una versión. De hecho, hay bandas que se hicieron famosas por actitudes así. Hay un grupo que se llama Fish, no se confundan con Fish. Uh-huh. Los dos se pronuncian idéntico. Uno es F-H-I-S-H y el otro es P-H-I-S-H. Uh-huh. Este segundo grupo se dedicaron a tocar en su universidad, supongo, en los bares locales. Empezaron a generar un público, empezaron a generar un estilo de toquín. Y dijeron, no vamos a hacer entrevistas, no vamos a grabar, no vamos a nada. Si nos quieren ver, va a ser en vivo. Y llenaban los lugares en donde se presentaban. Pero era otra época y otra forma de vivir. Y estamos de acuerdo que no son bandas, pues así nuevas, ¿no? O sea, realmente no. Tienen que tener una trayectoria ya para que trayectoria. Se den ese lujo como y ustedes. Y después sí grabaron, pero no aparecían en radio ni nada. Es así súper loco. O no aparecían en la tele, ondas de ese tipo, ¿no? En cierta forma también actuaron como que un poco en su contra, ¿no? Sí. Ellos mismos se pusieron esos límites. Pero no, ¿sabes? O sea, decían, vamos a tocar en tal lugar y vamos a tocar 3 días un pequeño Woodstock con una sola banda. O sea, ellos. Y vamos a tocar todo Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Vamos a tocar El Frágil de Yes. O sea, unas tareas así monstruosas. Y las tocaban y por supuesto se llenaba el lugar. Sí. O llenaban la gente que esperaban y se regresaban felices a su casa, ¿no? Bueno, es una idea que luego decimos. Porque de repente como que decimos, no, ya no hay que tocar. Vamos a mejor ya nada más andar en bicicleta. Hacer ejercicio, que sembramos en la casa un poco, comemos de lo que sale ahí en el vivero, en la cocina, delicioso, no para poner un restaurante, pero sí, sí, no, sí nos gusta mucho. Yo sé hacer lo mismo, pero soy muy flojo. Entonces, como que de repente dices, ay, ya no quiero tocar tanto. Solo que a mí me fascina tocar. Estamos en un punto de quiebre, Elena y yo, como la perra, ¿no? Así de, luego decimos, ya no hay que seguir, ¿no? Mejor ya nada más dedicarnos a ensayar. ¿Y a qué se debe esto, Elena? Pues al menos para mí es como la época, no sé si tenga que ver mucho con la menopausia, pero a la vez, por como está ahorita toda la sociedad, ahí yo al menos me siento totalmente deprimida. O sea, yo me tengo solita que decir, que salir adelante, pero sí... Sales a la calle, ves a la gente y sientes que no hay nada. Esa es mi sensación, ¿no? Hagas lo que hagas, nada tiene sentido. Entonces, bueno, sí, no, yo no puedo saber si es algo químico en mi cuerpo o es todo lo que está pasando. Puede ser todo en conjunto. O todo en conjunto, ¿no? Porque, o sea, estás viendo que... que hay y no hay nada en la sociedad, ¿no? Uh-huh. O sea, tú le quieres dar algo a toda la gente en la sociedad, por así llamarlo, a tu comunidad, por así decirlo, cerca, y no encuentras una respuesta de parte de ellos. No, son como gente muertos en vida, ¿no? No reaccionan. Sí, yo lo veo así como... Ahorita es una etapa en donde todo está muy homogeneizado. Uh-huh. Todo el mundo quiere lo mismo. Come lo mismo, porque le hacen que coma lo mismo. Visten parecido, las chavas se pintan igual, entonces empiezas a ver a todas y quieren lo mismo, uh-huh. ¿no? Obtener cosas que son, pues, son como muy innecesarias, pero y no se dan cuenta de miles de cosas, ¿no? Pero no sé, es raro. Entonces, de repente salir a tocar quizá es como perder el tiempo, yo sí lo siento, ¿no? Pero no, yo es que esa es la diferencia. Sí. Yo creo que independientemente del estado de ánimo que pudiera ser de los dos, ahí sí podríamos compartir ciertas. A lo mejor tú tienes la culpa. A lo mejor yo tengo la culpa de. Creo que todavía tenemos una cuerda que dar. Y igual yo como payaso, o sea, voy a cumplir 40 años de payaso en el ¿qué año? Dentro de 2 años. Dentro de 2 años siempre me olvido. Pero y he hecho lo que podía hacer, o sea, y lo que más bien hice lo que quise hacer. Pude haber hecho más, pero no quise hacerlo, no quise intentarle, ¿no? O sea, no quise internacionalizarme, no quise tener una compañía, no quise... Sí hice televisión, pero no un programa como Perico el Payaso Loco. Tuve muchas cosas padrísimas. Participé en Mi Gran Amigo, en el Diz de Canal 11. En Mi Gran Amigo, sí, sí. Era el reloj de Mi Gran Amigo. Era el padrino ranchero. En fin, hice varias ondas de ese tipo. A ver, viene una pregunta. La voy a decir a ver si la escuchan, si no la escuchan. Yo me la hago. Escuchar la respuesta. Pues que yo tengo una pregunta para ti, Perico, porque, bueno, reconozco una gran trayectoria, muchos, muchos tropiezos, mucha dificultad, sobre todo, por ser comprendido y ser entendido. Pero normalmente los genios son así. Y yo quiero reconocer que tenemos hoy aquí un genio musical y también un genio actoral, porque no es nada fácil hacer lo que está haciendo este hombre, que es realmente vincular esta parte del espectáculo a una forma de cultura que no estamos acostumbrados a ver aquí en México, pero que sin embargo siento yo que en el transcurso del tiempo, en el devenir, llegará el momento en que se acordarán de ti, Perico. De veras. No, y no lo digo porque mañana vaya a desaparecer Perico. Su trabajo está y está presente. No, bueno, la pregunta en sí es: ¿crees tú que con eso que hiciste es suficiente? ¿O hacia dónde quieres llevar estos 40 años que ya llevas en el espectáculo? Mira, aquí aprovecho para saludar a nuestra querida Iraís, una compañera con la que estamos trabajando como la representación de La Perra y de Perico. Y ella me dijo, ¿cómo vamos a festejar el 40 aniversario? Ya ni me acordaba. Y tú, así, espérate, faltan 2 años. Vale, sí, no, ya viene, ¿no? No, igual que con La Perra, a mí me ha ido maravillosamente bien así. Me acuerdo en un festival cultural en Taxco, Elena iba, ya estábamos juntos, me acompañó, y di una de las presentaciones más espectaculares que he dado en mi vida de uno de mis espectáculos, que es El Último Parisino, un show para adultos, que fue memorable, o sea, he vivido lo más maravilloso que se puede vivir como Perico. Esto suena medio raro, pues claro, porque eres tú. Pues sí, me ha ido súper bien. O sea, me ha tratado la vida maravillosamente. Como le digo a la gente, la casa de La Perra, de nosotros, de Elena y mía, está hecha de carcajadas y de notas musicales. O sea, ¿entiendes? Y es una casa súper bonita. Nos ha ido muy, muy bien. Ahorita me sigue yendo bien. Lo que pasa es que somos muchísimos grupos y somos las mismas instituciones, uh-huh, o son las mismas los instituciones. Mismos espacios. Entonces, pues no, la pura, aunque no hubiera recortes presupuestales, ni hubiera cosas de por medio, no cabríamos ya tantos. Entonces, se vuelve, no tienes que darle chance a los demás. Yo cuando surgí como payaso me tocó que me vieran raro, como yo ahora veo raro a otros, ¿no? Que así como, ¿y este quién es? ¿No? Sí, y ahora lo veo y me acuerdo de mis cuates y digo, ah, la mirada que ellos tuvieron. Yo ahora la empiezo a tener y le digo a Elena, no, a mí me vale, yo no quiero ver a nadie raro, soy feliz, estamos súper bien, podemos estar deprimidos, puede ser menopausia, andropausia, si son hombre y mujer, o creo que son hermanos, los hermanos Pausia, Andrew y Mena, sí, pero no es que estemos mal y no es que no. Elena lo dice así porque le gustaría que fuera este mundo menos material, más espiritual. Vivimos en una era con cero al arte, ¿no? O sea, antiartística. Vivimos en una era pro comercio, pro industria, pro tecnología, pro el más. No lo digo agresivamente, a mí me encanta el deporte, pero pro deporte. O sea, un partido de fútbol llena en general. Tiene que ser una de esas duplas de parte de equipos chafas que nadie quiere ver para que no vaya nadie. Pero pones a dos monstrillos, se llena el estadio. Entonces, digo, creo que todas estas cosas son las que están así flotando en nuestro aire. Pero no, seguiremos tocando Y una maravilla que existan lugares como el Café Pisote en la Ciudad de México, el Breve Espacio en Puebla o el Breve Espacio en la Ciudad de México, o la Martina Zabaleta en Jojutla, que vamos a estar con ellos, o el Sensontle, que ya lo movieron de lugar en Cuernavaca, la Maga, tanto lugar que hay en donde... Pepe el Toro, un saludo a César García, 78, que va ampliando sus... A los a dos foros, ¿no? En fin, qué maravilla que existan esos lugares, y de esos vamos a vivir, ellos y nosotros. Se vuelve... Tienes que hacer romance. Si no te enamoras, estás perdido. Si no quieres a Carlos Kubli, estás perdido. Si no quieres a César García, estás perdido. Si no quieres a Regina, estás perdido. ¿Me entiendes? O sea, y a todos nos hemos querido en algún momento. Entonces, yo así lo veo. Es un amor correspondido, ¿no? Sí. No, y a Elena la adoran. O sea, no sé por qué. Bueno, no, sí. No sé por qué. No, no, no. No, no sé por qué está como depre. No, no, no. Sí sé por qué la quieren, ¿no? Pues por cómo toca. Pero bueno. Aparte que toca sensación, también es el aguante, hermano. Ah, sí. Sí, que aparte de que tocas bien, me aguantas. Sí, sí, no, sí me aguanta. Pues ya nos vamos. Saludos a Rick Sanz, a Salvador Durón y a Cristian, que nos mandó saludos hace rato. Ay, tenía por acá comentarios de Dora también. Nos dice, además de que te digan amiga, es como que te invaden tu espacio, ¿no? Por lo que hablamos hace rato de Leo Posas, falsas amigas. Leo Posas también saludos y Beje Nieves, ¿verdad? Y también nos dice Dora, en verdad es muy interesante la plática de la perra. Me dan a conocer ideas que no entendía. Oh, wow, qué maravilla. Muchas gracias. Sirvió pues, de algo. Irving Trejo también, saludos para Irving Trejo. Déjenme ver a quién más tenemos aquí. En lo que lo lees, nos vemos sí, este viernes 8 p.m. Viernes 15, 8 p.m. en el Cine Morelos. Ya saben dónde está el Cine Morelos, muy cerca de la Catedral de Cuernavaca. Entrada libre, La Perra más Manolo Garibay. Presentamos Tautos, cuarta presentación corregida y aumentada. Y dura lo mismo. Y el sábado a las 8 p.m., Martina Zabaleta, nos vemos, nos abrazamos y nos queremos. Jojutla, allá nos escuchemos. Voy a postear puedo postear su Facebook, ¿verdad? De La Por Perra. Por favor, como dice mi madre. Para que todos los eventos estén ahí. Pues muchísimas gracias, Perico, Elena, por haber aceptado la invitación. Esperemos que sea la primera aquí de muchas, ¿no? La vez pasada nos acompañaste tú, ahora nos acompaña Elena y pues otro día vamos a grabar en Amatlán para que vean que se hace igual de calor. ¿No? Si no hay algo. Ah, el 28 nos vemos en el Cine Morelos, concierto visual con La Perra. Bye. Muy bien. Pues nos despedimos entonces. Muchísimas gracias, Víctor. Aplauso para ellos. Y pues bueno, ya nos vamos. ¿Con cuál nos vamos? Nos vamos a tener que ir a la programación normal. Ya estamos sobre el tiempo. Gracias. ¿Traen otra canción ellos, no? No. ¿Ya no traen otra? No. Trajimos dos y toda la grabación, pero está así... flotando en el aire. Bueno, pues si quieren escuchar más de ellos, van a tener que ir a sí, los eventos. Así es. Nos vamos entonces. Muchas gracias por escucharnos. Nos esperamos el próximo martes en punto de las 8 de la noche. Hasta luego. Gracias. ¿Qué tal tú y yo? El próximo martes a la misma hora. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más.